Alguien vela por el niño cuando se quedó dormido. Alguien que un millón de estrellas puso sobre el infinito. Alguien que a las golondrinas a lejanas tierras siempre guiará. Alguien que al desesperado un camino indica que le salvará. Ese algo prodigioso que a mi vida iluminó con un sol maravilloso, la ternura de tu amor. Tú, solo tú, que en mi vida eres rayo de luz. Manantial de alegría, de calma y de paz. Ese algo prodigioso que a mi vida iluminó con un sol maravilloso, la ternura de tu amor. Tú, solo tú, que en mi vida eres rayo de luz. Manantial de alegría, de calma y de paz. Alguien vela por el niño cuando se quedó dormido. Alguien que un millón de estrellas puso sobre el infinito.